La diosa Caricias, hecho por Jessica Ulla, Florencia García. Según los indios guaraníes, cuenta la leyenda que en un bosque una diosa llamada Caricia bajó del cielo a metros de un hermoso lago de agua cristalina. Cerca del lago había una tribu, ella se acercó de a poco. Caricia era una diosa de abundante belleza y de caballos rubios que brillaban como oro. Los indiecitos, al ver tantas hermosuras, se quedaron mudos y empezaron a correr y a llamar a los demás indios. Al estar todos los indios en Indias reunidos en el centro de la tribu, el cacique salió y empezó a preguntar qué era lo que estaba pensando y viviendo a la joven. Le preguntó de dónde venía y al decirle que venía del reino de las tribus, empezaron a tratarla como la cacique de la tribu. Entonces el cacique se puso furioso. Pasaron los días y Caricia empezó a sentirse mal entre la tribu porque la cacique no le quería y se dio cuenta de que ella no pertenecía a ese lugar, sino al reino de las nubes, donde vivía con su familia. Al comenzar el invierno, Caricia decidió irse de la tribu y partir a su tribu, a su reino. Al amanecer, los indios empezaron a llamarla y nadie le encontró hasta que apareció de pronto convertida en primavera y juró verla volver cada 21 de septiembre. Según la leyenda, cuenta que el que se acostumbra a un lugar que le gustó vuelve y no se va más. Jessica Udi y Florencia García.